Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito el Señor. Digno de alabanza es el Señor. Digno de alabanza es Él. Digno es el Señor. Aleluya. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Aleluya. Ustedes saben que Dios se ha mostrado los suyos. Desde el principio el Señor se ha mostrado los suyos. Alguno de sus siervos, como Abraham, se le presentó con una provisión para un sacrificio. Y Abraham, levantando un altar, le llamó Jehová Jiré, mi proveedor. Luego se le presentó, más adelante se le presentó a su siervo Moisés. Y se le manifestó, se recuerda, contra la pelea, contra Amalek. Y les dio la victoria. Levantando un altar, Moisés le llamó Jehová Nisi, mi estandarte. Aleluya. Y también a Gedeón se le presentó el Señor con un llamamiento. Y Gedeón levantó un altar y le llamó Yahweh Shalem, o Shlama, o Jehová Shalom, Jehová mi paz. Levantó un altar diciendo, tú eres mi paz, Señor. Aleluya. El libro de Nehemías, en el capítulo 9, versículo 8, también nos dice que Dios cumplió las palabras de la promesa a su siervo Abraham, porque él es Dios justo para cumplir. Y en esta noche vamos a conocer a Dios como un Dios justo para cumplir las promesas que Él ha hecho. Dios va a cumplir las promesas de alguna manera u otra, va a cumplir las promesas del Señor. Vamos a proclamarle por su nombre. Su nombre es Jehová Siquenú. Su nombre es Jehová Siquenú. Justicia nuestra es Jehová. Justicia nuestra es el Señor. Vamos a conocerle. Vamos a levantar un altar de alabanza y proclamarle Jehová Siquenú. Thank you. Y en nuestro